Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 15 de febrero. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que tras su paso por la Gran Vía de Madrid, la compañía OnBeat presenta en Ubrique al Rey León el tributo, un espectáculo que llegará a la Plaza de Toros el próximo 9 de junio a partir de las 10 de la noche. En este concierto espectáculo se podrán escuchar todos los temas de las películas El Rey León 1, 2 y 3, además de temas musicales cantados por primera vez en España con voces en directo. Las entradas para asistir a El Rey León, el tributo, ya están disponibles y se pueden comprar online a través de la página web tributoelreyleon.com. El precio de la entrada para menores de 2 a 12 años es de 12 euros en el tendido y 15 euros en el ruedo con silla, mientras que para los adultos las entradas tienen un precio de 16 euros en el tendido y 20 euros con silla en el ruedo. Además de la venta online, las entradas se podrán adquirir el día del espectáculo, el próximo 9 de junio, en la taquilla de la Plaza de Toros de Ubrique desde las 11 de la mañana y hasta que dé comienzo la representación. Por su parte, la Fundación López Mariscal ha organizado un nuevo concierto de música gratuito en nuestra localidad con motivo de la celebración de la Semana Santa el domingo 9 de abril. Domingo de Resurrección, el grupo Los Cantores de Hispalis representarán su obra El Mesías, un oratorio dividido en tres partes y 17 movimientos donde se narra de forma musical y literaria la Anunciación, Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Esta obra ha sido compuesta por el compositor y arreglista José Enrique de la Vega, con textos basados en los evangelios, y ha sido representada en muchas ciudades de nuestro país. Los Cantores de Hispalis son un mítico grupo que ha cosechado grandes éxitos y han vendido millones de discos por todo el mundo, teniendo en su poder 5 discos de diamantes y siendo número 1 en 46 países. En las próximas semanas se dará a conocer el día y la hora en la que se podrán recoger las invitaciones por parte de la Fundación López Mariscal. Cambiamos de tema. Los centros de educación infantil y primaria públicos de nuestra localidad han programado para el próximo lunes sesiones informativas presenciales para las familias del alumnado que se incorpora a los distintos centros el próximo curso 2023-2024. Las familias podrán conocer las instalaciones y la oferta educativa de los colegios donde los menores van a cursar infantil de 3 años. Las reuniones darán comienzo el lunes a las 6 de la tarde. Por su parte, el Colegio Sagrado Corazón ha convocado a las familias interesadas en ingresar en este centro a una reunión informativa para el miércoles 22 de febrero a las 4:30 de la tarde, reunión que se completa con una jornada de puertas abiertas el viernes 24 de febrero. De ello nos informa su directora Lola Espejo. Nosotros, como todos los años, preparamos una reunión, invitamos a todos los padres de, bueno, no solo de infantil de 3, que tú sabes que nosotros tenemos aquí hasta secundaria. Sí. Y a todos los papás que quieran venir para ver el centro, porque, claro, no es lo mismo verlo desde fuera, ¿no?, que ver desde dentro, ver las instalaciones y conocer un poquito, pues, la oferta educativa que nosotros tenemos, que ya sabéis que es un poquito diferente del resto de centros de la localidad. Luego, eso será el miércoles 22 a las 4:30. No sé si habré visto ya algún cartelito por ahí que hemos puesto en el pueblo. Y luego esa misma semana, la semana que viene, el 24, tenemos la jornada de puerta abierta, ¿vale? Ahí invitamos a los papás que vengan con los niños por la mañana, ¿vale? Tenemos una serie de actividades programadas y bueno, yo desde aquí invito a todos que vengan a verlo. Que el colegio lleno de niños, un colegio vivo, ¿no? Entonces, que lo conozcan, que vean cómo trabajamos, que vean cómo están los niños aquí. Y por eso hacemos la jornada de puerta abierta el viernes 24. Sí, es el mismo para todos. De hecho, tenemos aquí ya el cronograma, ¿no? Que nos mandan el cronograma del proceso de admisión. Tenemos varias reuniones, ¿no? Los directores. Porque, bueno, es un proceso burocrático de papeleo. Y durante todo el mes de marzo pueden echar la solicitud de admisión. Entonces, por eso adelantamos un poquito la reunión de febrero, finales de febrero. Normalmente todos los centros les solemos coincidir para que vayan viendo eso, los centros, y decidan y puedan echar la solicitud durante el mes de marzo. Claro, tú además, o sea, piensa, entiendo que a los padres les genera un poquito de inquietud. Los van a dejar en el cole por primera vez, son muy pequeñitos, tienen 3 años. Entonces, muy importante, sobre todo para los padres de estos niños de 2020. Por eso, bueno, se organizan estas reuniones. Tú sabes que los centros tienen un alumnado adscrito según la zona donde vivan. Entonces, los papás van a ir a esos centros que, digamos, les corresponden por la zona en la que viven. Y al nuestro pueden venir todos los que quieran, porque nosotros no tenemos alumnado adscrito, sino que vivan donde vivan, ellos pueden venir a verlo. ¿Vale? Yo, además, bueno, ya sabes que tenemos el autobús, que la distancia no es un problema para nosotros. Es verdad que, bueno, los padres pues tenemos que ir a trabajar, vamos con prisa, y aunque en Ubrique realmente pues no hay distancias como en una, puede ser en una ciudad, pero sí que es verdad que la comodidad que te otorga el transporte, pues los padres están encantados, incluso porque, claro, los que viven en La Vega los llevan a su parada y no se tienen que preocupar de venir, que no hay aparcamiento, el tráfico, llego tarde a trabajar. Entonces es una comodidad muy, muy grande. Igualmente a la vuelta, a las 2 de la tarde. Es un servicio que nosotros ofertamos desde hace 2 años y las familias están encantadas. Luego sí, también, como tú has dicho, hemos ofertado el aula matinal. Por eso mismo, ha sido a demanda de las familias, porque tú sabes, los trabajos, bueno, pues han ampliado su horario para muchos no tener jornada de tarde. Y entonces, pues nada, hemos abierto el aula matinal a partir de las 7:30. Y también es una tranquilidad para los padres que tienen que trabajar. A igual, bueno, que el comedor. Ya te hablo de todos los servicios que tenemos, porque, bueno, pues se quedan muchos niños, incluso no se quedan hasta las 3, se quedan hasta las 4. Y los padres, bueno, y los niños están encantados en el comedor. El servicio de catering es excelente, muy bueno. Y después pues ya se quedan aquí, organizamos distintas actividades, pues el partidito de fútbol, otros pintando, ya según cada niño, ¿no? Y ya algunos papás que trabajan y que no pueden, pues los dejan aquí en multideporte. Así que pueden estar aquí hasta las 5 de la tarde. Eso es, ¿vale? El alumnado que por cualquier motivo desea cambiar de centro, de cualquier curso, también tiene que estar ahora la solicitud de admisión. Y nosotros siempre recibimos bastante alumnado que cambia a lo mejor de sexto, la etapa de sexto a primero de la ESO. Por eso que hemos hablado antes precisamente, ¿no? Por la atención más personalizada, porque nos ven, nos consideran un centro muy familiar y hay muchas familias que no les gusta que vayan a lo mejor a un centro un poco más grande, ¿no? Donde el trato es bueno, excelente, pero sí que a lo mejor al ser más grande, pues claro, no se puede atender igual que nosotros. Por otro lado, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique pone en marcha esta semana una nueva programación de actividades bajo la denominación Ubrique entre estaciones. La primera cita es para este viernes con la organización de una gincana turístico familiar. El concejal de Turismo, José Antonio Orellana, ha presentado hoy en Radio Ubrique esta nueva campaña. De nosotros, principalmente, febrero es un mes que turísticamente hablando lo ocupa nuestra fiesta de carnaval, que aparte de ser una fiesta cultural, atrae también a mucha gente, ¿no? Por todas las fiestas gastronómicas que tenemos y aparte pues por cómo se lleva, ¿no? El carnaval en Ubrique, que tiene una aceptación importante. Y nosotros precisamente en febrero pues hemos querido meter una de las iniciativas que también llevamos trabajando durante muchos años y que también la gente, sobre todo las familias, lo piden, y que es la gincana turístico familiar que tenemos desarrollada, que es una gincana fantástica donde recorremos 4 elementos turísticos de nuestra localidad, y aparte pues ese recorrido es una especie de gincana en donde van destapando lo que son los diferentes sellos de cada elemento turístico, y al final reúnen todas las actividades con ese mapita y se le da un blog de dibujo, en donde en ese mismo blog de dibujo también tenemos diseñado pues imágenes de los elementos típicos turísticos de la localidad. Creo que es una actividad que los niños van con sus chapitas, después se le da también su blog de dibujo con sus lápices de colores, y bueno, que es una actividad familiar muy interesante, porque pues recorre, ya te digo, Manos y Mayas la Piel, San Antonio, el Calvario, San Juan de Letrán, es decir, hacen un recorrido muy interesante, y bueno, lleno de cultura y sobre todo lleno de juegos y actividades. Lógicamente tiramos de una de las empresas locales que trabaja con nosotros, aparte de las de turismo activo, Caminae pues también desarrolla esta iniciativa, que junto con el ayuntamiento pues lo que hace es eso, fomentar no solamente los elementos turísticos de la localidad, sino culturalmente pues todo lo que conlleva ese aspecto y la unión no familiar que hay en la iniciativa, porque claro, cada niño, en este caso cada niña, tiene que ir acompañado de un adulto. El precio es simbólico, hemos puesto el precio de un euro simplemente porque sea una señal simbólica, y a partir de ahí, bueno, pues todo el que se quiera apuntar a la oficina de turismo este viernes, pues va a tener salida allí la actividad. Ya el carnaval lo tenemos recogido dentro de lo que es la web de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, uh-huh. Porque hombre, consideramos que el carnaval, no solamente por el hecho cultural que ya conlleva, sino también por todo lo que gastronómicamente mueve, ¿no? El tema de la tortilla, la jamona, la chicharrona, la choriza, todo eso está recogido, y además la promoción, ahora estamos dando una promoción especial a nivel de provincial, en donde, bueno, pues a través de Facebook estamos pues dividiendo un poco esa sección dentro de la web y estamos lanzándola pues en el Patronato Provincial de Turismo para que, bueno, los turistas que quieran venir puedan venir, y bueno, está teniendo buena aceptación, están teniendo buenas visualizaciones, y por lo tanto, bueno, pues es también lo que toca en estos momentos y lo que promocionalmente turística, de forma turística, estamos haciendo. Nos hemos sentado, igual que el resto, lo hemos analizado, hemos querido dar cabida, como te he dicho anteriormente, a todo lo que es el amplio abanico turístico de la localidad, y en este caso, cuentos por los miradores son cuentos destinados adultos, aunque también por supuesto pueden ir niños, y bueno, vamos a hacerlo en uno de los enclaves más importantes que tenemos en nuestra localidad, que son las 7 zonas de los miradores, y bueno, pues ahí haremos el recorrido, pasaremos por las diferentes calles, por las diferentes zonas turísticas, y dentro de cada mirador pues habrá un cuento, una actuación muy interesante, porque también es muy relajante, y yo creo que, bueno, pues también lo hicimos en otras ocasiones y tuvo muy buena aceptación. Lo mismo sería el día 3 de marzo y, por supuesto, ¿no?, un precio simbólico para que, bueno, pues la actividad tenga también un coste económico que sea de una manera totalmente simbólica, porque el ayuntamiento corre prácticamente con la totalidad de los gastos, en este caso la delegación de turismo. En este caso, sí, Caminae también forma parte de esta actividad, igual que hay otras que forman pues diferentes empresas de turismo activo. Intentamos, por supuesto, siempre colaborar con las tres que tenemos, las tres de turismo activo que tenemos, y cuando no hacemos con una, hacemos con otra, y siempre estamos en contacto, porque creemos que este tipo de programas tienen que estar, por supuesto, iniciados por el ayuntamiento, pero en colaboración con todas las empresas que tenemos dedicadas precisamente a este sector, al sector turístico. El programa de Rutas Contadas por Ubrique lo hemos metido dentro de Ubrique entre estaciones, porque queremos iniciarlo ahora. Es decir, nosotros vamos a establecer a lo largo del año, anualmente, una serie de citas a lo largo de todo el año, como te he dicho. En este caso, pues hemos puesto estas dos primeras en el mes de marzo para ver la aceptación que sí tienen, que van a ser completamente gratuitas, simbólicamente, como te he dicho, un euro, y son actividades en las que cualquiera puede asistir. Vamos a tener establecido a lo largo de todo el año diferentes días y a diferentes horas para que hagamos pues unas rutas contadas por todo el pueblo, en donde pues pasemos por los lugares más simbólicos. Va principalmente destinada, por supuesto, a los ubriqueños y ubriqueñas, pero sobre todo a los turistas que quieran venir al pueblo, que estén visitando el pueblo y digan, pues bueno, pues ¿qué hoy qué hay en la oficina de turismo que pueda yo hacer? Pues va a tener estos días señalados, a las horas tal señaladas, va a tener una ruta prácticamente gratuita, porque es un euro, que como te he dicho, que es el precio simbólico, pero vas a tener una ruta preparada, con monitores y con guías preparados para que te puedan indicar en el pueblo las zonas más turísticas y los lugares más pintóricos, por supuesto, y más accesibles para que el turismo pueda acceder y pueda verlo. Por otro lado, el grupo Motero Cruzados ha convocado para este domingo una concentración reivindicativa con la que denuncia el mal estado de las carreteras de la sierra. La cita tendrá lugar a las 12 del mediodía en la Plaza de Toros. Manuel Zapata, portavoz del grupo Motero, ha destacado la gran acogida que ha tenido esta convocatoria, con la asistencia confirmada de más de 100 grupos moteros andaluces, lo que demuestra la preocupación general de los conductores por el mal estado de las vías, donde en el año 2022 perdían la vida en la provincia de Cádiz 21 personas. La iniciativa surge de lo mismo, de una realidad de un problema real que es el que tenemos con el estado de las carreteras en nuestra tierra de Cádiz. Pues la que se salva son poquitas, y acaso el tramo que se salva por poco es el tramo que transcurre entre la localidad del Bosque y de Grazalema, la subida del puerto del Boyá. Esa podríamos decir que es la que mejor estado se encuentra. Todas las demás, vamos, yo creo que todos sabemos el pésimo estado en el que están todas las demás carreteras. Pues hemos pretendido eso mismo, hacer una protesta totalmente pacífica, en la que en un principio está organizada por un grupo motero, por eso la mayoría de la gente que asista van a ser de grupos moteros, pero a la que estamos abiertos también a todo tipo de colectivos. Aparte del grupo motero, también tenemos plataformas que ya existían antes de nuestra iniciativa para luchar contra el estado de las carreteras. Todo el que se ha querido unir, pues nosotros hemos abierto las puertas, tanto colectivos ciclistas como, ya te digo, plataformas que antes estaban, que han funcionado algunas y otras no, uh-huh. y se espera asistencia de todos ellos. Tenemos confirmada asistencia de más de 100 grupos moteros, no solo de la provincia de Cádiz, sino de prácticamente toda Andalucía, de Málaga, de Sevilla, de Huelva, que también sufren el estado de esta carretera en nuestro entorno, porque vienen a hacer turismo, vienen a conocer nuestro entorno, y la verdad que es un auténtico riesgo para la vida de todos los usuarios de la vía. Claro. Gracias a Dios, como han confirmado tantos grupos moteros su asistencia, esta confirmación de tanta gente es una prueba más del problema que tenemos en este entorno nuestro. Y primeramente, sí es cierto que sí va a ser una ruta motera, pero como te digo, al confirmar tanta gente, la verdad que es un riesgo innecesario salir tantas motos a la carretera en una misma vez. He visto circular por la carretera, digamos, más crítica de nuestra provincia, claro. Pero a la vez se hace imposible circular con tanta cantidad de participantes. ¿De qué cantidad estaríamos hablando? Pues contando que tenemos más de 100 grupos moteros confirmados, pues con cada grupo que vengan unos 10 representantes, digamos, pues ya estamos hablando cerca de mil asistentes. Pues está preparado, se va a realizar una recogida de firmas que posteriormente se llevará a las autoridades competentes para que tomen nota, y esperamos que actúen de alguna manera en la mantención y el arreglo de estas carreteras. Se hará una breve ponencia también del estado de las carreteras. Se leerá un manifiesto y también se guardará un minuto de silencio por todas las víctimas fallecidas en las carreteras de Cádiz, que el año pasado, en el año 2022, fueron 21 personas fallecidas en nuestras carreteras. Y por último, les recordamos que a través de Ciudad Ciencia llega esta tarde hasta nuestra localidad la tercera sesión del taller Ciencia en tu Mesa, impartido por investigadoras del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC. En esta última sesión, que tendrá lugar en el Centro de Educación Permanente de Adultos Siete Villas, la investigadora Jara Pérez Jiménez coordinará la sesión Come suficiente fibra. En ella, las personas participantes aprenderán la cantidad de fibra que deben consumir al día y qué presencia tiene en los alimentos. La programación se completa esta tarde con una conferencia abierta a la asistencia del público en general, que tendrá lugar en el IES Los Remedios a las 7:30 de la tarde. Con el título No tragues ni un bulo nutricional, se ofrecerá un decálogo para identificar bulos alimentarios. Destacando esta cita para esta tarde, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.